Las clases de cuarto tenían un concurso de inventarse una letra para la canción del gatito, una canción que fuera sobre gatos. En la clase de cuarto C, la ganadora ha sido Esperanza Ortigosa y su letra es esta. 1, 2, 3 y...